Mira, yo me baso en lo que escucho, ¿cierto? O sea, nosotros se ha incrementado casos en todo lo que es Valle, vos lo has escuchado, Matías, sí, todos los intendentes, que se han incrementado los casos. Lo que se está viendo, viste que la parte epidemiológica, lo que es el análisis, es que está afectando mucho a personas jóvenes. Uh-huh. Eso también. No, antes eran las personas mayores, sí, las que estaban más sensibles a la enfermedad. Pero hoy también abarca a las personas jóvenes. Y es ahí donde se diluye este virus. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes son asintomáticas la mayoría de las veces. Pero cuando les agarra, y terminan con graves consecuencias. O sea, nosotros tenemos una asistencia permanente en lo que es medicación, lo que es alimento, en la medida que el municipio puede, ¿cierto? Acercar todo lo que es la salud pública, vamos a decir. Yo, conjuntamente con la doctora, somos los que activamos la ambulancia del EMER, que visitamos todos los COVID y todos los pacientes que están en riesgo. Uh-huh. Con su respectiva, si tienen criterio de internación, derivamos internación. Por eso es un trabajo en silencio que mucha gente no lo ve, o sea, no es necesario mostrarlo, ni hacer publicidad, ni que alguien nos diga, sí, te ganaste un medallito por esto. Lo importante es sacarlo rápido de la enfermedad.